Bueno, el espacio de Cochabamba no es el único que ha sufrido una clausura. En este caso todavía no es una clausura, es una orden de desalojo. Es una casi. Es una orden de desalojo ya librada por un espacio que nosotros recorrimos varias veces con Euge allí sobre la avenida Triunvirato, al lado de las vías del ferrocarril, un espacio recuperado por la Asamblea de Villa Urquiza, como todos los, digo, como varias de las asambleas que funcionaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el post-2001 y que revitalizaron espacios que estaban absolutamente abandonados. Vamos a charlar con un integrante de la asamblea, con Agustín Sarno, entiendo que es tu apellido. Agustín, bienvenido aquí a La Retaguardia, yo soy Fernando, estamos con Catriel y con María Eugenia. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos cuál es la situación del espacio de la Asamblea de Villa Urquiza. Bueno, actualmente hace unos días llegó una intimación para que desalojemos el espacio. Se nos dieron 10 días para desalojarlo. Nos estuvimos reuniendo con una abogada de confianza que viene desde hace tiempo al espacio desde la recuperación, que fue más o menos en el 2002, y nos estamos juntando como para poder visibilizar la causa y que, bueno, poder resistir. Pero bueno, la orden ya está librada, digamos, en lo jurídico no hay mucho más que hacer. En realidad, según tengo entendido, yo no soy abogado igualmente, esto sería como un primer aviso, después tendrían que empezar las acciones judiciales, y tendría que haber una orden de un juez para desalojar. Por nuestra cuenta estamos tratando de buscar todos los amparos legales que podamos como para poder alargar un poco la situación. Agustín, esta orden de desalojo nace, puede ser, en la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Claro, la DIFSE sería la sigla. ¿Y ellos actúan directamente o pidieron una orden, digamos, judicial ahora? Lo que está llegando es directamente intimación judicial. Lo que nos llegó no sería, lo que yo tengo entendido sería una notificación de la DIFSE de que van a empezar los procedimientos legales, pero todavía no llegó, digamos, desde un juez. Una orden de desalojo. O sea que es una instancia previa, digamos, uno puede suponer. Claro. Que está sobre vías, si se me permite la asociación de ideas, pero que todavía tendrá que pasar por la justicia, digamos, ¿no? No es el ámbito ferroviario en el que se resuelven este tipo de situaciones. Contanos un poco cuáles son las actividades que se desarrollan. Nosotros, por ejemplo, recordamos haber ido hace muchos años, en el 2010 por ahí, a un, digo esto para ponerlo como un ejemplo de un espacio abierto a lo que sucede no solo en el barrio, sino a otros espacios, era el locro de la agencia Walsh, ¿te acordás, Euge? Nosotros fuimos ahí, y de hecho ahí conocimos a muchos de los que hoy son nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, a los que conocíamos cruzados, pero no les teníamos cara. ¿Qué actividades pasan allí hoy? Y actualmente funcionan una gran cantidad de lo que serían talleres culturales y artísticos. Hay talleres de cajón peruano, de danza swing, de danza tango, de guitarra, de ensamble de vientos. A ver si hago un poco más de memoria. De stencil, de serigrafía. A su vez, se reúnen agrupaciones políticas como varones antipatriarcales, se activan a su vez dos consejerías, una consejería pre-post aborto y una consejería para víctimas de abuso y violencia de género. Y eso más o menos sería un paneo general de las actividades que hay. Igualmente, bueno, como es un espacio horizontal y abierto al público, siempre se están sumando constantemente talleristas y probablemente, o sea, como estamos recién arrancando el año, más actividades va a haber. Che, ¿y cómo sigue la movida de la denuncia? Digo, más allá de la difusión, ¿tienen pensado alguna cosa convocando al lugar? Sí, bueno, en principio, igualmente íbamos a marchar, convocamos a marchar el viernes, nos vamos a reunir acá a las 12, como para estar más o menos a las 2 ya cerca de Avenida de Mayo. Y después, como para visibilizar la causa puntualmente, este sábado, a partir de las 16 horas, vamos a estar llevando a cabo una jornada en la cual va a haber actividades artísticas, charlas de los espacios que activan acá, un guiso gratuito para cualquier persona que se acerque, proyecciones sobre proyecciones audiovisuales sobre la historia de la asamblea, bueno, y música más al final de la jornada. Bueno, te dejamos un abrazo y cualquier cosa estamos aquí en La Retaguardia para difundir en contra del avance contra los espacios públicos recuperados justamente para abrirlos al resto de la sociedad que estaban cerrados o en desuso, abandonados, y que las asambleas y otros espacios han sabido reabrir y llenar de actividades. Cualquier cosa nos avisan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Hemos charlado con Agustín Sarno, él es integrante de la Asamblea de Villa Urquiza, nos estaba contando sobre este espacio ubicado en la Avenida Triunvirato, al lado de las vías del ferrocarril, Urquiza. Sí, ya que estamos hablando de... No, es otro ferrocarril, pero no importa, nadie se dio cuenta. Bien, ya que estamos hablando de lugares pequeños donde se hacen ese tipo de actividades subterráneas, culturales, me permito recordar que la semana anterior que hablamos con uno de los organizadores del Festival de Poesía de Boedo, que es ahora el 22 de abril en el Centro Cultural La Imaginería, que es otro de los pequeños lugares que todavía resiste. Y bien nos apuntaba Natacha, mientras charlábamos con Agustín, que el espacio de Pañuelos en Rebeldía, que funciona allí en el barrio de Pompeya, que también se ha constituido en un espacio de formación a la manera de la formación popular y de confluencia de otros espacios, también está nuevamente con peligro de desalojo, que se había movido un poco hace 2 años y que se logró parar justamente en la articulación con organizaciones sociales y políticas que salieron a defenderlo sin dudar, ¿no? Bueno, estamos en la misma instancia, aparentemente también hay un avance sobre el espacio que tiene a cargo la gente de Pañuelos en Rebeldía, y bueno, habrá que estar allí otra vez custodiándolo.